Estación General Paz, ahora también para Nexo Bisba Fuentes. Bueno, ¿contenta con todo ese recorrido? Sí, muy contenta. Y bueno, estamos haciendo un poco las funciones de presidenta del ente metropolitano, entregando la vida digna. Bueno, aquí en Villa Allende nos vamos para Saldán, donde justamente también tenemos la inauguración de una obra de urbanización que se hizo junto con el gobierno de la provincia. Así que bueno, recorriendo un poco todo. Miriam, está bueno aclararlo, y también creo que en la presentación le hicieron, pues si bien sos candidata, pero y estás en tu rol de presidenta del ente metropolitano. Sí, estoy en mi rol de presidenta del ente metropolitano, así que bueno, cumpliendo la función en este momento de presidenta. Pero obviamente que después salimos de acá y tengo esta noche cierre de campaña en Pilar, así que bueno, vamos haciendo de todo un poco. Bueno, totalmente necesario esto para los vecinos, ¿no? Tanto de General Paz que tuvieron esta mañana, ahora de Villa Fuentes. Sí, totalmente necesario. Cuando vos te pones a hablar con ellos y te decís, che, que no vas a invertir, y bueno, los créditos de Villa Divina, la mayoría son para los baños, que son mejor la calidad de vida, tiene que ver con la salud también, y bueno, los microcréditos del Banco de la Gente, que muchos emprendedores, muchos que bueno, que tienen que hacer una reparación menor en la casa, también lo van a utilizar porque ese es de libre disponibilidad, así que bueno, llegando con todo, ¿no? En Estación Juárez Celman fueron más de 16 millones los que se entregaron, acá deben estar cerca de los 30 millones de pesos, que también son monedas que ingresan a la comunidad, ¿no? Miren, ahora sí te aprovecho un poquito en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Cansada, se te ve mucho en el departamento Colón, es cierto que es tu casa prácticamente, pero también recorrer los otros departamentos, ¿cómo estás a esta altura de la campaña? No, todavía cansado, aparte estamos en la mitad, nos queda mucho, pero la verdad que estamos tratando de, obviamente, como que la propuesta que hacemos con Martín para nuestro gobierno es de desarrollo territorial, y para eso tenemos que estar en el territorio. Y es lo que sabemos hacer, tanto él, que es un intendente, que viene del interior, que está también en Córdoba Capital, nosotros tenemos esta comunión con la gente, ¿no? Que es como no hemos criado en el mundo político, y bueno, lo que queremos llevar adelante después nuestro gobierno. Así que no, esto nunca, uno nunca se cansa, ¿no? Y el departamento de Colón, que se ha transformado por cómo ha crecido, lo conoces bien, es tentador, digamos. Es el segundo más importante de la provincia, así que bueno, pero tengo la suerte de que me acompañen muchas mujeres del departamento de Colón. Lo tenemos a Dolly Romero, a Luciana Presa, a Jimena Canto, así que bueno, a la Sabri Valor, así que ellas están recorriendo todo el departamento, son una máquina, un tractor, así que acá me siento bien contenida. Es la última, y agradeciéndote, a ver si nos podés develar el misterio, porque creo que todo el departamento ya tiene su candidato definido, hacemos unión por Córdoba. Está en Virtualmente, todavía no lo tiene. ¿Se puede conocer o se sabe cuándo? Y creo que en estos días vamos a estar dando la noticia, lo tenemos bien apuntado, un candidato para Villa Allende que ha hecho mucho, que ha significado mucho, que viene del romerismo, que está en el romerismo, así que ya lo vamos a anunciar pronto. Gracias, Miriam. Gracias a vos, Bruno.